Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Había logrado escapar del siniestro castillo de Boyer en compañía de sus amigos, después de haber aniquilado al conde Bartók y a la diabólica Jessica, clavando en sus pechos las estacas de madera, única arma para vencer a esos seres de ultratumba. Calimán había salvado a Jim Preston y a Rude Tornell de morir espantosamente en el jardín de las plantas carnívoras. El hombre increíble había provocado un incendio en aquel espantoso jardín de la muerte, y todas las plantas se convertían en gigantescas hornazas de las que brotaban lamentos y quejidos humanos cuando las mortales plantas se convertían en cenizas. Jorvik, furioso por ver que Calimán escapaba en compañía de sus amigos, llegaba hasta lo alto de la torre del castillo y hacía tañer la vieja campana tocando a difuntos. Y de los oscuros túneles y pasadizos secretos surgían figuras fantasmagóricas que perseguían a Calimán y a sus amigos. Sin embargo, el hombre increíble lograba guiar a sus amigos hasta la salida del castillo y lanzarse a través de los páramos, alejándose del siniestro castillo. Calimán y todos ignoraban era que el corobado Jorvik, viendo que sus odiados enemigos escapaban, llegaba hasta la tumba de los vampiros humanos. Descubría al conde Bartók y a Jessica inmóviles, cadavéricos, momificados, con aquellas mortales estacas clavadas en sus pechos. El corobado, lleno de angustia y terror, sacaba las estacas de sus pechos y en el acto, los siniestros vampiros humanos volvían a la vida. Tétrico quejido brotaba de los labios resecos y amarillentos del conde Bartók. Ante los asombrados ojos del jorobado, el conde Bartók revivía. Aquel cuerpo que instantes antes se veía momificado, ahora volvía a la vida, y sus verdosos ojos se clavaban inquisidores en el jorobado. De labios de Jorvik, el siniestro personaje escuchaba toda la verdad. Calimán lo había engañado y ahora escapaba en compañía de Rude Tornell a través de los páramos. La furia del insepulto estallaba en una carcajada siniestra y burlona. Calimán no podrá escapar esta noche. He vuelto a la vida. Los poderes del más allá están conmigo. Mi señoría, amo conde Bartók. No podréis impedirlo. Calimán y sus amigos están ya lejos del castillo. Huyen pensando que estáis muertos. La distancia y el tiempo no cuentan para mis poderes, Jorvik. Calimán está aún dentro de mis dominios, y yo me encargaré de él. Y Ruth, mi adorada Ruth de Tornell, no podrá ir muy lejos. Todo mi poder se desencadenará sobre ellos. Se arrepentirán mil veces de haberme desafiado. Esta noche de luna llena, las sombras son mis aliadas, y el poder de Satanás está conmigo. Calimán pagará con su vida la traición. ¡Lo juro, Jorvik! Y un juramento del conde Bartók siempre se cumple. ¡Siempre! Calimán y sus amigos avanzaban a través de los páramos. El hombre increíble los guiaba a través de aquellas tierras envueltas en la oscuridad, mientras el viento gemía como una fiera desatada. Deprisa, deprisa, Rodetornel. Jim, deprisa, no debemos perder un solo instante. El camino es largo, Calimán. Tardaremos aún para llegar al pueblo de Rindy. Oh, sí, muchacho, pero ahora creo que no existe ya ningún peligro. Temo que Jorvik nos tienda otra trampa. Es cierto. El jorobado no se resignará a dejarnos escapar. Jorvik no puede hacer nada. Ha quedado solo en el castillo y el miedo lo vencerá. Yo creo. Un momento. ¿Escucharon? Fue como una carcajada espantosa. Juraría que fue la risa del conde Bartók. Imposible. Él está muerto. ¿No es cierto, Calimán? Oh, sí, aunque nadie sabe los poderes diabólicos que existen en esas tierras. ¿Qué hacemos, Calimán? Calma. Calma, amigos míos. Fue su risa, estoy seguro. Calma. A veces el pánico nos hace pensar en cosas que no existen. Tal vez fue el viento lo que escuchamos. ¿Oyeron? Ahora se escuchó más claro. Huyamos, Calimán. Huyamos, por favor. Tal vez el espíritu del conde Bartók vaga aún por los páramos y trata de amedrentarnos. No debemos esperar más. Huyamos, Calimán. Bien, sí, en marcha. Vamos. Cruzaremos el cementerio abandonado y el camino será más corto. Vamos, amigos. Calimán y sus amigos se adentraron por entre las tumbas y mausoleos del cementerio abandonado. El viento se estrellaba contra los monumentos como invisible fiera enloquecida. Calimán presentía algo. Sus sentidos desarrollados asombrosamente le hacían presentir un peligro. ¿Qué pasa, Calimán? ¿Por qué te detienes? No sé. Presiento que un peligro nos amenaza, como si mil ojos. Mil ojos invisibles vigilaran nuestros movimientos. Oh. Miren allí. A lo lejos. ¿Qué es, Calimán? Una sombra. Una gigantesca sombra negra surge del castillo de Boyer y avanza hacia nosotros. Es verdad. Una sombra que se agiganta. ¿Qué es, Calimán? ¿Qué es? ¡Murciélagos! Miles de murciélagos que avanzan hacia nosotros. Vienen a atacarnos. Es verdad. Vienen contra nosotros. ¡Huyamos! ¡Huyamos, amigos míos! Antes de que estos acciones, los murciélagos caigan sobre nosotros. ¡Huyamos! Páramos de Rindy. Viento, miles de murciélagos avanzaban velozmente hacia Calimán y sus amigos, lanzando horribles chillidos, agitando sus negras alas y mostrando sus pequeños pero filosos colmillos. Y Calimán ordenó: ¡deprisa! Busquemos un refugio antes de que los murciélagos nos ataquen. ¡Dios mío! ¡Esto es obra del conde Bartók! ¡No podremos escapar, Calimán! ¡Ya están sobre nosotros! Los voraces murciélagos se lanzaban contra Calimán y sus amigos. Eran miles de asquerosos bichos que trataban de clavar sus filosos colmillos en sus víctimas y golpeaban sin misericordia sus rostros, agitando sus negras alas. ¡Calimán! ¡Nos atacan! ¡Cúbranse la cara! ¡Los murciélagos tratan de dejarnos ciegos! ¡Deprisa! ¡Huyamos! ¡Deprisa! Era angustiosa su situación. Trataban de correr entre las tumbas del cementerio abandonado. Los miles de murciélagos los acosaban. No podremos escapar. ¡Deprisa! Busquemos refugio en esa cripta. ¡Deprisa! Corrían hacia una cripta abandonada, cubriéndose la cara para que los murciélagos no los dejaran ciegos. Los asquerosos volátiles, enloquecidos de furia, como obedeciendo órdenes siniestras, trataban de aniquilarlos. ¡Calimán! ¡Ayúdenme! ¡No puedo más! Rudetornel había caído y cientos de murciélagos la atacaban. Calimán fue en su auxilio. ¡De pie, Ruth! ¡Déjeme llevarla en mis brazos! ¡Pronto! ¡No podremos escapar! ¡No podremos! ¡Tenemos que hacerlo! Los murciélagos caen sobre mí, clavando sus filosos colmillos en mis brazos. Varios murciélagos atacaban a Calimán, golpeaban su rostro con sus negras alas y lanzando horribles chillidos trataban de impedir que huyera con Rudetornel en los brazos. ¡Vamos! ¡Hacia la cresta! ¡Deprisa! Perseguidos por los murciélagos, Calimán y sus amigos avanzaban presurosos hacia una cripta abandonada. Los asquerosos murciélagos los atacaban sin misericordia. Solín se cubría el rostro evitando que lo dejaran ciego, y Calimán, soportando el golpe de las alas en su rostro, corría con la joven en sus brazos hacia una cripta abandonada que le serviría tal vez de refugio. Por fin lograron entrar a la cripta, perseguidos por los murciélagos. ¡Jim Preston! ¡Solín! ¡Ayúdenme a cerrar la puerta! Trabajosamente empujaron la pesada puerta de acero de la cripta. Los cosnes enmohecidos de la puerta crujieron y poco a poco la puerta fue cerrándose. ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Creí que íbamos a ser víctimas de esos asquerosos murciélagos? Por ahora hemos vencido el peligro, amigos míos. Los murciélagos ya no pueden atacarnos. ¿Lo ven? Los murciélagos se alejan enfurecidos. Escapamos de su furia y ahora se alejan. Y cada vez se escuchan más lejanos sus espantosos chillidos. Calimán, ¿cree que esto haya sido obra del conde Bartók? No lo creo, amigo Preston. El conde Bartók está aniquilado. Pero... entonces, ¿cómo te explicas lo sucedido? El castillo de Boyar tiene mil secretos y misterios. Es probable que con la muerte del conde Bartók, todos los hechizos y brujerías que allí existían desaparezcan poco a poco. ¿Es decir que los murciélagos eran brujería? Es probable, Selim. Y ahora que el siniestro personaje ha desaparecido, todos los hechizos y brujerías del castillo huyen de allí. Calimán, pero estamos dentro de una cripta. Tengo miedo. No descuide, señorita de Tornel, que en esta cripta no debemos sentir miedo. Es un lugar donde reposaban los restos de los muertos. Y los muertos descansan bajo sus tumbas. Ahora que el peligro del conde Bartók ha terminado, los muertos descansan ya en sus tumbas. Sin embargo, el sitio es siniestro, oscuro. Oh, sí, muchacho, pero no debes sentir miedo. Aquí estamos a salvo. ¿Cuánto tiempo hemos de permanecer aquí, Calimán? Tal vez toda la noche. Es probable que si abandonamos este sitio, los murciélagos traten de atacarnos de nuevo. ¿Toda la noche encerrados en una cripta? Sí, muchacho. Este es el sitio más tranquilo que podemos encontrar. Tengo miedo, Calimán. Mucho miedo. Serenidad, señorita de Tornel. Serenidad y mucha paciencia. Durante muchas semanas hemos vivido el horror de estos sitios, pero ahora los muertos ya descansan en sus tumbas y no corremos peligro alguno. Creo que... ¿Qué pasa, Calimán? El rostro de Calimán tenía una expresión de sorpresa, de incertidumbre. Era como si de pronto recordara algo importante. Rude Tornel, Jim Preston y el pequeño Solín lo miraban interrogantes. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha quedado callado? ¿Sí? ¿Es algo malo, Calimán? Amigos míos, creo que debo regresar al castillo de Boyer. ¿Qué? ¿Regresar al castillo de Boyer? ¿Por qué? Olvidé algo muy importante, Solín. La esmeralda Romanoff. La esmeralda maldita con la que ha ocurrido tantos crímenes. Debo ir en busca de la valiosa joya, que es lo único con lo que podemos demostrar nuestra inocencia. Debo, pues, regresar, Solín. Enmudecieron de sorpresa y pánico. Calimán iba a regresar al lúgubre castillo de Boyer. ¿Pero es necesario que lo haga, señor? Sí, muchacho. La esmeralda Romanoff fue el motivo por el que tú y yo llegamos hasta estos extraños parajes. Y no regresaremos al pueblo hasta que la tenga en mi poder. Pero, ¿sabe al peligro que se expone? ¿Peligro, dice? No creo que exista ya peligro, Ruth. El castillo no es sino una vieja construcción sumida en las tinieblas. Estando muerto el conde Bartók, no hay nada que temer. Calimán, ¿por qué no esperar hasta mañana? Oh, no, imposible. Tal vez sería demasiado tarde. Recuerden que el jorobado Jorvik aún está vivo y podría apoderarse de la esmeralda e intentar huir. Así pues, debo regresar ahora mismo. Yo te acompaño, señor. No, no, muchacho. Debes quedarte con Rude Tornet y el señor Preston. No quiero exponerte a más peligros. Entonces, esperaremos su regreso. Sí, así es. Permanecerán ocultos en esta cripta hasta que esté de regreso. Y recuerden, nos pagamos el peligro, Slatton. Hay 1000 trampas en las que podrían caer. Lo mejor es esperar mi regreso. Creo que estaré aquí antes del amanecer. ¿De acuerdo? Sí, Calimán. Obedeceré tus órdenes. Señor Preston, cuide a la señorita de Tornel. Lo haré, Calimán. Descuide. Y ánimo, amigos míos, ánimo. No sucederá nada grave. Estaré aquí de regreso antes del amanecer con Esmeralda en mi poder. Y recuerden, por ningún motivo salgan de aquí hasta mi regreso. No lo olviden. Buena suerte, Calimán. Calimán empujó lentamente la puerta de la cripta y sus azules ojos escudriñaron entre las sombras del cementerio. El viento helado le azotó el rostro y Calimán sonrió confiado. Hasta pronto, amigos, y recuerden, serenidad, serenidad y paciencia, mucha paciencia. Rude de Tornel, Solín y Jim Preston vieron a Calimán alejarse hasta perderse entre las sombras del cementerio. El muchacho, mordiéndose los labios de temor, dijo quedamente: ¡Buena suerte, Calimán! De ahí, en la tumba de los vampiros humanos, el jorobado Jorvik miraba temeroso al conde Bartók. Ahí estaba de nuevo el siniestro personaje, revivido después de que el jorobado le había sacado la estaca de madera de su pecho. El rostro cadavérico y amarillento del conde Bartók tenía una expresión de furia. Calimán, Calimán. Maldito sea Calimán que supo burlarse de nosotros. Fingió ser vampiro para descubrir el secreto de nuestras tumbas. Sí, así es, mi señor y amo, conde Bartók. Calimán nos engañó. Y fue él mismo quien clavó esas estacas en vuestro pecho y en Jessica. ¿Escuchas esto, en Jessica? El hombre que fingió amarte nos ha traicionado. Se burló de ti, Jessica. Se burló de tus poderes y trató de matarte. Jessica no respondió. Había una sombra en su rostro intensamente pálido. Una sombra que denotaba su odio contra Calimán. Y el jorobado Jorvik agregó: Calimán causó la muerte de mi madre. Ella murió víctima del fuego verde de Satanás. La vi convertirse en ceniza y fue Calimán el culpable. Y tú quieres vengarte de él, ¿verdad, Jorvik? Sí, sí, sí, mi señor. Muerte para Calimán, pero... Él está ahora muy lejos. Escapó del castillo con sus amigos. Se llevó a la señorita de Tornel. Estará ya muy lejos de aquí. Te equivocas, Jorvik. Ellos están aún en los páramos. En mis dominios. Y los atraparé. ¡Juro que lo haré! Calimán había logrado regresar al castillo. Después de cruzar los páramos, había llegado hasta los altos muros del castillo y ágilmente trepado hasta alcanzar uno de los ventanales que conducían a las habitaciones ya conocidas por él. Oh, sí, este es el sitio. Ahí está el viejo armario donde, según las palabras de Rudy Tornel, el conde Bartok guardaba la esmeralda. Veamos. Calimán avanzó hacia el viejo armario. Se sentía ajeno a cualquier peligro. No sabía que el conde Bartok había revivido y tal vez lo vigilaba. Sí, este es el armario. Debe haber un mecanismo secreto que haga funcionar un cajón oculto donde está la esmeralda. Veamos, pues. Las recias y musculosas manos de Calimán palparon cuidadosamente todos los rincones de aquel viejo armario. Bajo la débil luz de un candelabro, Calimán trataba de encontrar el mecanismo secreto. De pronto, sus dedos encontraron algo. Parece que esta moldura se mueve. Es una incrustación de oro que se mueve, ¿no? Veamos. Calimán hizo girar la moldura y un pequeño cajoncillo surgió del viejo armario. Y una sonrisa de triunfo iluminó el rostro de Calimán al descubrir... Sí, aquí está. La hermosa joya. Aquí está la esmeralda romana. Calimán tomó la joya entre sus manos. Examinó cuidadosamente aquella piedra verde por la que habían sucedido tantos crímenes. Y de pronto... Esa risa retumba en los muros. Surge de las tinieblas. Es la risa del conde Bartok. ¿Habrá revivido? ¿Qué peligros aguardan ahora que el conde Bartok ha revivido? ¿Qué pasará con los amigos de Calimán, atrapados en la cripta del cementerio? ¿Qué planea el conde Bartok para vengarse? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde... Donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada... por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.